moraito como un lirio, mi cuerpecito lo tengo moraito como un lirio, si Dios me diera la muerte acababa mi martirio. No se trita alegre sol, no se trita alegre sol, uno con mucha alegría y otro con pena y dolor, uno con mucha alegría y otro con pena y dolor. Como el pájaro.